¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, aquí, ahí sí, hola, hola, hola a todos, a todas, a todos. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Bloque Errático, aquí pasando por la 107.3 Radio FM Espacios en Concepción. Tenemos la alianza con la plataforma de la Radio Juan Gómez Milla, salimos a través de Spotify, Bloque Errático, y también tenemos con la editorial Matecito Amargo a través de su canal de YouTube. Hoy día estamos muy felices, muy agradecidas de inaugurar este ciclo de septiembre. Estamos en el ciclo de memoria y derecho humano. Entonces, vamos a darle la bienvenida a las compañeras de estudio, de Centro de Estudios La Grieta. La voy a presentar brevemente. Estamos con Ignacia Burdiao. Ella es licenciada en Historia, feminista e investigadora en patrimonio y género. Coordina en La Grieta proyectos comunitarios y metodológicos, impulsando procesos de transmisión intergeneracional de saberes y la visibilización de mujeres como portadoras culturales. Y también estamos con Magdalena Ceballos, que es periodista, comunicadora popular y gestora cultural. Su trabajo en La Grieta se centra en metodologías participativas, talleres co-vinculantes y procesos de mediación cultural que buscan fortalecer la organización comunitaria y la construcción de memorias colectivas desde el artivismo. Hola, compañeras, ¿cómo andan? Hola, Isa, bien, aquí. Hola, con un abrazo gigante por allá. Están, las compañeras están en Santiago, pero ellas trabajan en la sexta región, ¿verdad? Si quieren, podemos brevemente introducir a Centro de Estudio La Grieta, para ahí empezar a avanzar hacia el programa. Ya, bacán. Nosotras partimos trabajando en la sexta región. En un comienzo también hicimos el vínculo interregional con la región de Los Lagos, especialmente en San Juan de la Costa. Levantamos algunos trabajos con unas comunidades huilliches de allá en torno al enfoque de género. Y luego nos centramos netamente en la región de O'Higgins y también estuvimos un rato en la séptima, en Putú. Súper. El centro de estudios surge como un espacio feminista que buscaba un poco hacerle la pelea al contexto en el que nos veníamos como enfrentando a través del trabajo desde un ámbito laboral. Era muy complejo como hacer espacios como de autocuidado y de cuidado también hacia las compañeras. Y también encontrábamos que la forma que se estaban como levantando y desarrollando como los procesos en distintas comunidades siempre invisibilizaban a algunas actoras y algunas comunidades. Entonces, como desde esa perspectiva, como que dijimos, ya, levantemos un espacio que pueda trabajar, vincularse y visibilizar como estas temáticas que tenían que ver precisamente con el mundo campesino, rural, en la sexta región, con el mundo de oficio y actividades conexas relacionadas como al borde costero. Y también últimamente empezamos a atravesar líneas que tenían que ver un poco más con migración. Eso sería más o menos como el resumen. Sí, súper, súper, súper. En ese sentido, también pensando con las comunidades con las que trabajan, que son como comunidades súper invisibilizadas, silenciadas de las orillas, de los bordes. ¿Cuáles son como los principales desafíos de narrar las memorias de estos espacios donde muchas veces ni siquiera se ha contado la memoria dominante? Pues son espacios muchas veces olvidados también. Entonces, ¿cuáles han sido como los principales desafíos de trabajar desde las memorias? Mira, principalmente, o sea, los desafíos siempre son varios, pero también dentro de estos mismos desafíos es enfrentarse al desafío para encontrar como los resultados, ¿cachai? Y eso también es como una constante. Me pasa a mí que siento que dentro desde el desafío principal es otorgarle como esta visibilización a la comunidad, este protagonismo. Entonces, al trabajar directamente con las comunidades, lo que hacemos es, mira, por ejemplo, sentimos que en un inicio, tal vez como que nosotras sentíamos ya, tenemos que devolverles la voz, ¿cachai? Pero nos fuimos dando cuenta que eso de devolver la voz también tiene una cierta apropiación. Entonces, al final es ser un vínculo, ser un puente para que este protagonismo de las propias comunidades salga a la luz, ¿cachai? Eso ha sido como una vuelta de la cual dentro de nuestra propia metodología nos hemos ido posicionando y dando cuenta que esa era como el punto de partida base. Oye, ahí como agregar, por ejemplo, que pasaba mucho que donde nos posicionamos a trabajar líneas que tenían que ver con enfrentar como desafíos desde un enfoque de género, ¿cachai? Como que aparte que ya estas temáticas estaban súper invisibilizadas, nos pasaba aún más que las mujeres en estos territorios estaban aún más invisibilizadas. Entonces, pasa mucho en el mundo campesino, que es un sector súper masculinizado, súper patriarcal, súper machista. Entonces, cuando empezamos a trabajar con sindicatos de mujeres, por ejemplo, de actividades conexas, al principio llegaban a espacios que de alguna manera eran un poco separatistas, hombres, que eran como los presidentes de los sindicatos, a un poco marcar la presencia en base a lo que podían responder o no responder las mujeres. Nos pasó también, por ejemplo, cuando trabajamos en un proyecto que se llamaba Cooperativismo Mujeres Campesinas, que también nos vimos enfrentados como a, si bien la búsqueda y el centro era trabajar con las mujeres de distintas localidades cercanas a Pumanque, que era una localidad muy, muy rural, llegaban personas, hombres de distintas instituciones a ver un poco que cuál era como... lo que estábamos, las líneas del trabajo que estábamos desarrollando y también lo que estábamos levantando. Y después teníamos que, como que tenía que pasar por ellos un poco estos resultados o estos productos. Entonces, si bien estamos en un contexto social donde estas cosas no deberían pasar, ¿cachai? Como que nos vimos enfrentadas al inicio y no sabíamos un poco cómo hacerlo, como que fuimos aprendiendo en el camino porque... no queríamos establecer como líneas, por ejemplo, desde ocupar la palabra separatismo, de decir, ya, sabéis que este es un espacio separatista, no queríamos hacerlo por lo que implicaba que podía generar también cierta como líneas de resquemor, claro, en las propias mujeres, ¿cachai? Y no lo hicimos y nos vimos enfrentados a lo otro. Claro. Entonces después como, me acuerdo una vez que... tuvimos incluso una discusión bien fuerte con un representante de un sindicato en un espacio que era, se supone, de cuidado y autocuidado de muchas mujeres que eran también parte de distintos sindicatos relacionados con oficio y actividades conexas en el maritorio y se destruyó la actividad, ¿cachai? Entonces, como igual es profundo que todavía aún exista como esta línea de buscar o seguir invisibilizando como el rol principal de las mujeres dentro de los territorios y cómo se organizan. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿cómo, por un lado, cómo se le va como cómo le va haciendo sentido a las mujeres que este es un espacio de ellas, en el fondo, como que de alguna manera ellas también se vuelvan como gestoras de este espacio compartido entre mujeres, por una parte, y por otro lado, cómo también se va como, no sé si esta es la palabra, pero educando o formando o conduciendo un proceso donde también los hombres van como asumiendo otro rol dentro de ese trabajo como colectivo que se está desarrollando. ¿A través de qué métodos como, o ejercicio o como prácticas? Yo creo que, mira, en sí la vida de las mujeres, sobre todo estas mujeres bien precarizadas con las que trabajamos de distintos territorios, tiene una dicotomía igual desde lo doméstico. Las mujeres, o sea, siempre están bajo el yugo de pedir permiso, qué poder hacer, ¿cachai? Con un cierto límite, con cierto... incluso estar encerrada dentro de los hogares, dentro de los cuidados, pero también el sacar esa vida adelante tiene un poco de cierta rebeldía, ves como me las arreglo sin permiso, ¿cachai? Entonces siento que un poco la forma en que lo hemos podido abordar como desde algo muy horizontal es abriendo el diálogo en las instancias participativas y compartiendo relatos, compartiendo como... memorias desde lo doméstico, desde lo íntimo a lo colectivo, en el cual siempre ocurre algo muy bonito, en el que todas, por diferencias que tengamos, porque incluso algunas mujeres no se conozcan porque son de otros sindicatos o de otros territorios, de otras localidades, siempre se llega a ese común, que es como la lucha cotidiana de ese sin permiso, pero que también viene desde cierta delimitación, desde cierto yugo. Pero está siempre esa disputa. Entonces, a través del relato, siento que ha sido una buena forma de poder compartir, de poder soltarse y de poder así, a través todas, buscar una línea común de que eso decante, ¿cierto? No, y sumado a lo que dice la Magda, como que metodológicamente también nos planteamos cómo establecíamos este diálogo con las comunidades, especialmente con las mujeres y disidencias de los territorios, sin llegar con una mirada que fuera un poco de lo que tú decías, yo vengo a enseñar o yo vengo a entregarle ciertas cosas que ya no están. Como que nos posicionamos desde un comienzo de establecer de que ya la comunidad como por sí misma tenía un capital cultural importante y que teníamos que hacer la covinculación de lo que nosotros podíamos, las herramientas que podíamos entregar, junto con las cosas que ellos necesitaban y también nos podían entregar. Entonces, si bien a veces llegábamos con una idea un poco preconcebida, se iba destruyendo igual en el camino y se iba construyendo, reconstruyendo en base como al colectivo. Ajá. Eso fue como siempre súper importante y yo creo que eso abrió una línea muy importante dentro de las comunidades, las mujeres, de empoderamiento por sí solo, desde no sentir como esta idea un poco autoritaria de jerarquización. Otra cosa súper importante que nosotros siempre consideramos totalmente relevante es entender que las mujeres, y muchas de ellas, sobre todo en estos sectores, son madres, entonces no podíamos establecer líneas de trabajo sin abrir espacios de niñez. Uh-huh. Entonces también desde ahí, como me acuerdo que la primera vez que hicimos un encuentro de cooperativas de mujeres campesinas, llegaron como 100 mujeres de distintas localidades, que era imposible, que la municipalidad en ese momento ni siquiera podía entenderlo, pero era porque se había corrido la voz que nosotros teníamos espacio de niñeces. Entonces esas mujeres podían ir con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, porque aparte se genera algo muy intergeneracional, porque la mayoría de las mujeres campesinas o las mujeres que trabajan en actividades conexas son mujeres mayores. Entonces desde ahí como establecer esta línea que un poco las ayudaba a que ellas pudieran participar colectivamente, eso fue súper primordial para nosotros, fue siempre como una línea fundamental de todos los trabajos que realizamos. Y desde ahí lo que decía la Magda, la articulación se hace sola, como que de uno va entregando ciertas herramientas, porque aparte que nuestra nuestra base igual siempre tiene que ver con establecer esta red de articulación o de cooperativa frente a cómo se pueden canalizar como estas luchas igual, ¿cachai? Claro. Porque tienen puntos en común que si bien nosotros dejamos como el camino, después se genera solo. Me acuerdo que en varias de las localidades donde hemos trabajado, seguimos con cierto seguimiento de distintas organizaciones de mujeres que igual se levantaron en base a las herramientas que uno puede dejar, ¿cachai? Y nosotros también nos vamos con productos que mucho más bien desarrollados desde la idea inicial, ¿cachai? Claro. Como que eso es muy bacán, como que siempre se va armando, mutando y de alguna forma mejorando. Claro, claro, claro. Sí, es interesante también porque en el fondo se levanta memoria, pero como con miras de presente, de futuro, de verdad, po. En el fondo la memoria pasa a ser como una especie de piso común, de alguna manera, que nos permite proyectarnos, po. Y en torno a eso, como, ¿cuáles técnicas concretamente tienen para abrir esos espacios, pues esos canales de traer al presente, pasado, y darle un nuevo lugar, un nuevo sentido de alguna manera? O sea, como que juntan a 100 personas, no podemos ponernos todas a conversar, o tal vez sí, no sé, como, ¿de qué manera van como gestionando este levantamiento de memoria? Mira, ¿sabes qué? Ahí nosotros hemos ocupado mucho el patrimonio y le hemos dado, como que le dimos una vuelta muy interesante, siendo una palabra muy oficial, un poco lejana. A nosotros nos ha servido mucho teóricamente en base a establecer en las comunidades, porque es una línea que nosotros trabajamos, patrimonio inmaterial como característica dentro del Centro de Estudio de la Grieta, cómo a través de este término hemos ido empoderando, como porque sobre todo las comunidades donde nosotros trabajamos suelen pensar de que estos oficios, estas memorias, son muy empobrecidas, sin un contexto detrás, como a quién le interesa este oficio, a quién le interesa como este cuidado de la lana o desde como el hilar, como un proceso. Y nosotros empezamos a establecer ciertos marcos teóricos que tenían que ver con patrimonio inmaterial, con salvaguardia, con que la importancia de histórica y la importancia también cultural de preservar ciertos oficios. Y esa línea característica fue muy importante porque las comunidades empezaron a entender que el oficio que hacían era muy relevante socialmente, que se podía perder culturalmente. Y yo creo que algo teórico, porque nosotros igual tenemos una línea bien crítica con el espacio como tan academicista, pero ese espacio fundamental yo creo que fue clave para poder trabajar con comunidades y que estas comunidades ejercieran como un empoderamiento muy clave y primordial dentro de su territorio. Nos pasó después, por ejemplo, que tuvimos un proyecto bien bonito que era del mercado de Rancagua, en un contexto donde igual el mercado venía como con distintos procesos como internos, de organización, de desgaste, etcétera. Y cómo empezar a darle espacio a que estaba dentro del patrimonio inmaterial clave, las formas como se organizaban, los oficios que se preservaban ahí, el patrimonio arquitectónico que había detrás del inmueble, etcétera, ejerció que ellos culturalmente dentro del territorio se volvieran a organizar, entendiendo que el lugar que trabajaban era fundamental dentro de la ciudad y que era un epicentro cultural que movía y resistía frente a ciertas líneas tanto económicas, sociales, guardaba memorias, historias de relato, y todos estos, nosotros hemos buscado una línea que tiene que ver con que casi todos los proyectos que levantamos, buscamos el producto final a través de una exposición o una museografía comunitaria, que es como entregarle ciertas líneas como a esta este poder al colectivo, pero también tomarnos un espacio institucional como el museo, ¿cachai? Que es un espacio que, de alguna manera, para los territorios que están más empobrecidos y lejanos, ¿cachai? Como a este mundo cultural tan oficial, tan como vanguardista, ¿cachai? Es súper clave, ¿cachai? Porque se sienten parte como de la historia y parte fundamental que son capaces de estar exponiendo en un museo. Ajá. Y este juego ha hecho como estas líneas que son un poco que sacamos desde un contexto más teórico, ha hecho que las comunidades se genere un vínculo muy fuerte de trabajo y de verdad ellas sientan que lo que estamos haciendo de manera colectiva es muy importante y relevante socialmente y culturalmente. ¿Y cómo se logra esa como apropiación del arte en comunidades muy lejanas al arte igual, pues como con una, quizá incluso con prejuicios, quizá incluso con vergüenza a veces, no sé, en otras experiencias también, como ya dibujemos, y eso de no saber, no tener miedo a tomar el lápiz, tener miedo a rayar la hoja en blanco, como cómo se va logrando como esa como sensibilización, digamos, como con esas materias? Mira, yo creo que, bueno, en el caso específico como de las curadurías que hemos venido realizando, que al final son curadurías comunitarias, siempre, bueno, sobre todo con la primera, es que no existían referencias fotográficas para mostrarle a las comunidades de a lo que nos referíamos, entonces eso fue como realmente el gran salto que nos dimos de lograr crear algo que ni nosotros tampoco habíamos hecho. Entonces puede ser que tal vez un buen formato fue concebir la curaduría y el resultado final, no tanto como el resultado final en sí, sino más que el resultado de la exposición es como el culmine. Pero el proceso es una herramienta pedagógica. Y esa herramienta pedagógica es la que finalmente cuaja lo que hacemos primero, que son, hacer talleres, entrevistas, cartografías con las comunidades, hacer visitas, en terreno, ¿cachai?, a las casas. Todo eso va cuajando a través de un diálogo, a través como de una interconexión, de un puente, se va bajando a esta curaduría que es como una herramienta pedagógica, porque tal vez tú tienes una línea que vas a trabajar en la curaduría, pero te das cuenta después con todo este cúmulo de relatos, con todo este cúmulo de trabajo que es más territorial y que también es muy doméstico y es muy íntimo, porque las personas te dejan entrar a su intimidad, no solo como desde ellos, desde su sitio como de contexto, sino que ahí se abre un abanico gigante de quién era dueño antes de estas tierras, de fotografías, de montones de cosas y detalles que van saliendo. Entonces, ese diálogo, esa intervención es lo que te va como alimentando, ¿cachai?, finalmente la curaduría. Y después lo que tenemos, que estamos haciendo como para cuajar todo, porque también son muchos procesos y cuesta en algún momento, es como que se desborda en cierta forma. Y cada proceso es súper importante, por ejemplo, el día del lanzamiento, cuando lanzamos la curaduría, que van las mismas personas de las comunidades, cortan la cinta, rompemos como con esa institucionalidad de siempre, ¿cachai? Cada proceso es como muy rico. Entonces, como una forma de punteo de hacerlo, podría ser que partimos de esta interrelación de saberes comunitarios, hacemos la bajada del relato, de este relato de protagonismo comunitario a la curaduría, que son los objetos, fotos, reportajes, recolección fotográfica antigua, y después de que está esta curaduría, que las montamos como exhibiciones temporales, en ese tiempo de que vamos viendo también esa retroalimentación de lo público, porque una cosa es cómo las comunidades presentan su estética doméstica, pero también es cómo la reciben las personas que la visitan sin más, y cómo también mediamos esto también con los procesos de mediación que hay en los espacios museales. Y lo que estamos haciendo posterior o en ese mismo proceso es que estamos sacando revistas digitales que conglomeran un poco todo esto, ¿cierto? Como el proceso metodológico de indagar, el protagonismo de las personas que están participando, las fotos más estéticas y de cómo esta curaduría o este montaje se presenta en el espacio museal, y también con un poco, por supuesto, de lo que ahí es como ya, como nosotras tenemos más esa libertad, y ahí le damos una línea editorial en ciertos puntos, más como desde lo metodológico, más desde lo pedagógico y más como una herramienta para que otras personas que les interesen estas temáticas desde la academia o desde activismo o desde otras veredas, puedan también como utilizar o puedan también reinterpretar para sus propios territorios estas herramientas pedagógicas, cómo sería la curaduría. Y eso, también nos interesa que sea de libre acceso, que las mismas personas puedan ver a través, no sé, de sus celulares o que puedan compartir, ¿cachai? Como por eso lo hemos hecho digital. No, y yo iba a sumar algo también a lo que decía la Magda, que tiene que ver que metodológicamente hemos aprendido también a cómo estas líneas de articulación también son una forma de aprendizaje dentro de las mismas organizaciones que están en esta articulación. Por ejemplo, tuvimos que desarrollar un cuadernillo de para una universidad con distintas organizaciones comunitarias. Y en este como quehacer de entregar herramientas que tenían que ver con aplicar en un trabajo territorial enfoque de género, enfoque no autocéntrico, interculturalidad e inclusión, eran esas cuatro temáticas que teníamos como que empezar a abordar con todas estas organizaciones comunitarias, que eran cerca de 20. Dijimos, ¿cómo lo hacemos? En el sentido de que ya hay organizaciones comunitarias que quizás ya trabajan estas líneas y que sería muy interesante que desde la propia como acción y el quehacer de estas mismas organizaciones se traspasara con las otras organizaciones. Entonces, en este levantamiento y en este trabajo que también lo hicimos desde líneas como de expertos en la materia, tomamos también como referentes a estas mismas organizaciones. Entonces, habían puntos de cultura, organizaciones comunitarias que su principal enfoque era la línea de género, en otras más la interculturalidad, y en el quehacer, ellos le enseñaban cómo era más fácil a través de prácticas metodológicas al resto de sus organizaciones articuladas. Entonces, el ocupar siempre también el trabajo territorial, que ya funciona o que ya de alguna manera como ha ido aprendiendo en el proceso, como referente más que desde la teoría de expertos, que también era muy importante hacer esta mezcla metodológica. Yo creo que fue muy importante y un poco más como con una significación y algo más con más sentido para estas mismas como comunidades. Entonces, nunca perder el foco de que a veces en un territorio funciona, en otro no, en una comunidad funciona, en otra no, porque es muy en parte de la subjetividad, ¿cachai? De las personas, de las comunidades, y no perderse en el camino, o sea, como puede funcionar esto, pero también sabéis que tengo estas otras herramientas que también pueden funcionar. Entonces, también siempre cuando son trabajos que tienen que ver con un poco más de teoría, siempre buscamos dar como muchos ejemplos, como prácticos, y en estos ejemplos prácticos también buscamos ejemplificar sí o sí siempre como base ejemplos que ya están pasando en algunos territorios con organizaciones territoriales. Ajá, claro, como también siempre estar como remitiendo a los mismos territorios, como algo bien como hacia adentro o mirando para afuera, pero siempre como viendo cómo esto se sitúa adentro, como que bueno eso de ir como enredando como los espacios que hay, pues, o sea, como también nadie tiene que inventar la rueda finalmente cuando se hacen estos trabajos. Pues hay mucha antecedente, referencia, y es cierto que los mismos territorios tienen mucha memoria finalmente de organizarse, porque han tenido que gestionar la vida toda la vida finalmente. Ya para ir cerrando, yo creo que no sé si nos pueden ir compartiendo algo que hemos llamado el kit de la sobrevivencia, que tiene que ver como herramientas para no perderse, como tipo brújula, pensando un poco que a veces es cierto que agobia mucho como el el estar levantando muchos datos, por ejemplo, el tener que estar como gestionando estas como resistencias de los mismos territorios, de mismos agentes que como que no entienden o no les parece tan bien quizás como lo que está pasando, la resistencia también como de tal vez tener que consensuar un relato y de repente hay muchas miradas distintas y es como difícil llegar a como puntos comunes. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se van gestionando esos como mini obstáculos de estar teniendo que tomar decisiones finalmente en la marcha nomás? Pues porque no hay un manual en 10 pasos de hacer este tipo de cosas. Pues. Bueno, tal vez a mí me gustaría en este kit hablar de algo que es como la base de, también de lo que venimos haciendo, tal vez desde la comunicación, ver la comunicación no como una transmisión, sino como un constante diálogo y abrir a ese diálogo un poco, bueno, desde el activismo que venimos haciendo desde esto museal, que es el ver ya la industria cultural sacarnos como esta máscara de lo homogéneo y empezar también a disputar en esta comunicación qué es lo que se preserva y qué es lo que se olvida, traer un poco ahí esa memoria colectiva. Porque lo que se preserva finalmente es algo que se va puliendo, que va creando un lenguaje, que va generando una narrativa que igual es de imposición. Entonces ahí en esto, en lo que se olvida o en lo que no se muestra, no sé, como desenterrar, volver a traer lo que se ha abandonado, ¿cachai? Resistir, como esa constante resistencia, y siempre no olvidarlo como desde la comunicación, ¿cachai? En este campo de lucha, por así decirlo, de memorias, ¿cachai? Siempre el diálogo, optar por el diálogo más que por creerse uno el súper vínculo de dar voz. O sea, no estamos para dar voz, estamos para dialogar y para generar, no sé, nuevas propuestas desde la vinculación. Eso. Yo creo que nunca hay que perder como la convicción que uno tiene de por sí, desde donde decidiste cómo implicarte a relacionarte y a resistir en base a lo que uno busca desarrollar y trabajar. Pero creo que esta convicción no tiene que ser nunca nublada por el ego, ni por algo tan sesgado. Como que entender también que las comunidades tienen un capital cultural impresionante, tienen una voz autónoma, y en este trabajo como colectivo, que este aprendizaje siempre sea mutuo. Y que este trabajo y el producto final siempre sea mutuo, siempre sea en una vinculación constante con esta idea principal que a veces uno tiene, que es muy desde como lo ideal, idealizada, pero también que sea muy en simbiosis y muy en apoyo mutuo con este territorio, de acuerdo a que de por sí este territorio tiene otras necesidades, busca otros diálogos o quiere desarrollar una línea quizá un poquito distinta a la que uno tiene desde un comienzo. Entonces creo que eso nunca tiene que ser sesgado, siempre tiene que ser muy mutado. Ajá. Claro, la flexibilidad siempre debiese estar en el bolsillo de toda persona que quiere trabajar con otros. Y por último, bueno, como son dos cosas. Una, por un lado, me gustaría así como saber qué es lo que dicen los territorios, pues, de acuerdo con lo que ustedes han ido trabajando, cuál es la memoria que está quedando, o aun cuando sea momentánea, aun cuando está todo el tiempo como reconstituyéndose y resembrándose también, ¿cuál es la memoria que está quedando ahorita? Un poco sabiendo que este programa lo pasan por la radio de la Universidad de Chile, que hay caleta de gente que va a empezar sus proyectos de investigación o de creación o tiene vinculación territorial, comunitaria. ¿Cuál es la foto que pueden sacar ustedes de este momento, de estos contextos? Y si es que hay algún tipo de referente, ya sea como de colectividades, de metodología, de conceptos, que ustedes sienten que pueden ayudar un poco también a aprender a escuchar, ¿verdad? Y a ver no desde las imposiciones que una quería ver, sino de lo que nos muestra cuando se va haciendo ese desentierro de memoria. ¿Tú o yo? Yo creo que las memorias que podemos sacar de los territorios, sobre todo de las que trabajamos nosotros específicamente, que es con mujeres, tienen que ver con la resistencia y la lucha constante que han tenido como las mujeres en tomar más protagonismo en territorios que son súper masculinizados, como es el mundo rural, en base a que hasta hoy en día, sobre todo en la región de O'Higgins, existen comités de hilanderas, organizaciones de tejedoras, mujeres que aún siguen preservando y salvaguardando oficios que debido a la modernidad ya no están como en la palestra. Y también vuelvo a unirlas con esta resistencia y esta lucha constante que han tenido las mujeres en los territorios más relacionados con el mar, en base a que recién hace muy poco se reconocen las actividades conexas, oficios que han venido trabajando las mujeres años de años, generaciones de generaciones, que han mantenido que se pueda desarrollar de mejor forma el cuidado de ecosistemas marinos, de respeto por la biodiversidad, el que las encarnadoras puedan estar y mantengan de alguna manera la base fundamental de la pesca artesanal. Muchas cosas que tienen que ver con cómo las mujeres en estos territorios tienen esta porfía y esta resistencia constante a de alguna manera sostener el cuidado también, como entender que desde el patrimonio, desde el biopatrimonio, son pilares claves en algo muy cotidiano que es el respeto por el contexto y por su territorio, que es algo que viene desde matriz. Entonces creo que con ese tipo de memoria creo que me quedo, creo la que es la que está preservando y salvaguardando hoy en día, y creo que es la que también se debería seguir trabajando a través de la investigación. Sobre todo, no existe bibliografía clara sobre distintos territorios, sobre el rol de las mujeres en estos espacios. Así que desde la investigación creo que ahí es un elemento que tiene que empezar a tomar más campo. Súper, súper. No sé si quieren invitar ahí a conocer su trabajo, las redes sociales, algún último punto que quieran compartir. Dale, sí, invitamos a todas, todes quienes están escuchando a revisar nuestro trabajo, bueno, principalmente a través de Instagram, somos Centro de Estudios e Investigación La Grieta, ahí tenemos en nuestro feed algunos de nuestros trabajos, tenemos también un link que lleva a ciertas revistas y también nos pueden googlear, hay varias cositas que van a estar saliendo. Ahora estamos por terminar de lanzar un proyecto de patrimonio, del mercado modelo, material educativo, ya hay algunos adelantos, pero eso es como lo que se viene más reciente, y también vamos a empezar a trabajar en otro espacio en el que trabajamos, que es la Fundación Mujeres de Mar con Ignacia, vamos a empezar a hacer un trabajo con las encarnadoras en la región de Valparaíso, para que también nos sigan por ahí, por la fundación, vamos a estar, tendemos a compartir todo lo que hacemos, así que ahí los dejamos invitadísimos, también quien quiera preguntar, quien quiera convocar, quien quiera dialogar, escribirnos por interno y siempre nos comunicamos. Súper, súper, les quiero dar mucho las gracias, Magda, Ina, muy bonito todo, muy bacán la experiencia, muy profunda, siempre al final, bueno, yo resueno mucho también con el trabajo con mujeres sabias, poderosas, que han tenido que pasar hartas cosas de verdad para poder estar ahí donde están. Entonces es bacán poder tratar de traer ese deseo de dar protagonismo también a toda esta como memoria súper como... como que está como, como en un subterfugio, como en un así como en un borde raro como de silencios, que es bacán buscar las formas de escucharlas, po. A veces se aprende más estando solo compartiendo un mate con ella que leyendo un libro o cuestiones más y más externas, po. Así que muchas gracias por la experiencia compartida, por la palabra. Que sea un muy buen día por allá por Santiago. Vamos cerrando este sexto capítulo ya de Bloque Errático. Y bueno, nos vemos en 2 semanas más con el ciclo Memorias y Derechos Humanos. Aquí en la 107.3 Radio Espacio FM Concepción. Y eso, buena tarde. Navegar es preciso, vivir. Não é preciso o barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto, perdido, horizonte, madrugada, morrido.